estás, te siento cerca aunque estés lejos. Porque siento tu voz, tus besos en cada parte de mi cuerpo. Donde quiera que estés, mi niña, yo estaré aquí. Como morir, y hasta que regreses estaré pensando en ti, queriéndote. Hasta que regreses a mi vida haré canciones para ti. Eres mi ilusión, mi mundo, eres todo para mí. Te miro a los ojos y pienso que te quiero, eres mi sol. Donde quiera que estés, mi niña, estaré aquí. Como morir, y hasta que regreses estaré pensando en ti, queriéndote. Hasta que regreses a mi vida haré canciones para ti. Y hasta que estaré pensando en ti, queriéndote. Hasta que regreses a mi vida haré canciones para ti. Oh, y hasta que regreses, mi amor, y hasta que ahora que no estás, te siento cerca aunque estés lejos. Porque siento tu voz, tus besos en cada parte de mi cuerpo. Donde quiera que estés, mi niña, estaré aquí. Como morir, y hasta que regreses estaré pensando en ti, queriéndote. Hasta que regreses.